reunión de comisiones unidas bajo la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, y bajo la conducción de la compañera Rosario Barra de Piedra. Dispone en los términos de la convocatoria de, hacemos énfasis de que dispone de 10 minutos para hacer su planteamiento y de 3 minutos para desahogar las preguntas que le hayan planteado. Al término de los 10 minutos o de los 3 le haremos saber para que concluya. Y está ya en el uso de datos. Ciudadanos presidentes, integrantes de la Comisión de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, primera de la 21 legislatura del Senado de la República. Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un poder o facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto. Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana y de cada uno de nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos, por ende, reclama reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y especialmente de la autoridad. Estos derechos son inherentes a la persona humana, así también son inalienables e imprescriptibles. No están bajo el comando del poder político, sino que están dirigidos exclusivamente por el hombre. Los derechos de la tercera generación son los derechos humanos que en esta etapa todavía no ha terminado y está integrada por el derecho a la preservación del medio ambiente, al desarrollo económico y de todos los pueblos, y el derecho a la paz, de los recursos humanos, del patrimonio cultural y artístico. Los derechos humanos son universales porque pertenecen a todos los hombres, a todos por igual. En todo tiempo y lugar se encuentran de manera innata ligados a la naturaleza del hombre. Creo que en un mundo donde todos los valores están confundidos, donde progresar económicamente es el fin de todos, sin tener en consideración el detrimento del otro. Esto es porque estamos cargados de un terrible individualismo donde solo importo yo y mi propio bienestar. Habría que tomar en conciencia que para que el mundo avance y no vayamos en retroceso, tiene gran importancia respetar la dignidad del otro y reconocer en cada uno aquellos derechos que brotan de su propia condición natural de persona humana. Asimismo, creo que este reconocimiento tiene que ser parte de todos. No exigir el cumplimiento por parte de las autoridades y evitar agredir al propio. Si todas las personas se respetan recíprocamente, es válido que se exija de la autoridad, pero también reconozco que si ella nos invitara con su buen ejemplo, todo sería más fácil para el desarrollo y la armonía de la sociedad, ya que ellos son nuestros representantes. Francisco Caso, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, no es ministro de ningún culto religioso, no desempeña cargo alguno en la administración pública federal, estatal y municipal, ni es miembro activo de partido político en este país. Nacido en Guadalajara, capacitado y preparado en la materia que nos ocupa, aceptó la propuesta de la organización de la sociedad civil denominada Sociedad de Administradores Públicos y Politólogos del Estado de Jalisco para participar como candidato a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Motivado por mi preparación profesional y experiencia que he adquirido a través de los años en la defensa de los ciudadanos que han sido víctimas de abusos de la autoridad en materia de la salud y en la divulgación de los derechos civiles. Por cuestión de tiempo, voy a... en cuanto al plan de trabajo que presenté a ustedes, las acciones que tenemos en pro de los derechos de la mujer. Hago hincapié en vigilar la igualdad de género para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales. La traducción de la ley de derechos humanos en todos los dialectos existentes en el país, abatiendo corrupción, impunidad y abuso de autoridad. la instalación de servicios para atención médica y psicológica urgente de las víctimas y salvaguardar sus derechos de privacidad por parte de los órganos de procuración y administración de justicia. Promover el cumplimiento de los tratados internacionales y la cooperación con los Estados Unidos y Guatemala para garantizar el respeto a los derechos de los migrantes y combatir el tráfico ilegal de personas. La difusión preventiva de derechos de los menores en escuelas particulares y de gobierno con la participación de los padres de familia. En México se debe promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas olvidadas por la sociedad, como son los discapacitados, personas con VIH, con enfermedades mentales, para garantizar su seguridad e integridad física y moral. El establecimiento de un marco legal para otorgar a los discapacitados medios de vida indignos y prepararlos para el empleo. La defensa de los derechos humanos es tarea de todos, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los organismos encargados de su defensa y de la sociedad en general. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el único espacio reservado para la ciudadanía dentro de la esfera gubernamental para defenderse de los abusos y arbitrariedades del poder. Señores senadores, en sus manos está su responsabilidad patriótica de desvincular a esta comisión del gobierno federal. Muchas gracias. Bien. Les preguntamos a las compañeras y compañeros senadores si tienen alguna pregunta que plantear al presidente. El senador Cleominio Soreda y luego el senador Santiago Rico. En las acciones que usted señala, en los puntos de sus acciones de alcance general, hay una en particular que me llama la atención, que es, dice que lograr la autonomía, autosuficiencia e independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo le quisiera preguntar a usted, Francisco, ¿qué acciones sugeriría usted llevar a cabo para lograr ese objetivo? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos, yo siento que no hay que cambiarla ni modificarla, sino simplemente que se cumpla con su actividad, que debe de ser, que se desvincule del poder, que no haya línea para resolver los asuntos que analiza en cuanto a las recomendaciones. Sabemos que las recomendaciones son, es una simple recomendación no vinculatoria, pero si cuando la Comisión de Derechos Humanos, en este caso la nacional, sea autónoma, tenga una libertad de acción más la que tiene, pero más abierta, las recomendaciones públicas no vinculatorias van a tener mucho más peso. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que son citadas en las recomendaciones por algún caso que tuvieron contra la violación de algún derecho humano de alguna persona, sucede que esta persona responde y señala que esa recomendación es un acto político, que están atacándolo políticamente. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas de las recomendaciones que ha hecho han sido por línea política. Entonces, de ahí muchos funcionarios han aprovechado ese punto para señalar que son atacados políticamente cuando tienen que cumplir alguna recomendación y simplemente la desechan o la rechazan. Gracias, el senador Santiago. Sí, muy buenas tardes, Francisco Javier Caso Méndez. Una de las discusiones más intensas que hemos tenido en materia de la reforma constitucional que se orienta para que nuestra Constitución contemple el concepto y la categoría de derecho humano que hoy no contempla. En esa discusión que hemos tenido, quizá uno de los debates más intensos es el poder distinguir entre lo que es la garantía individual y el derecho humano. Quisiera yo escuchar sus comentarios al respecto. Bueno, todos sabemos que los derechos humanos están contemplados desde la Constitución de 1917 como derechos civiles de las personas. Más adelante hubo un pronunciamiento que hubo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, donde se toca ya más en forma lo que es los derechos de las personas. Yo siento que en este caso hay mucha confusión con lo que es los derechos humanos y las garantías individuales de las personas, pero que en sí vienen siendo prácticamente los mismos. Lo que pasa es que hay que definir bien esa posición en cuanto a qué son las garantías individuales, porque de hecho son los derechos humanos que tenemos todas las personas que vivimos en ese país. No sé si por ahí va la pregunta que me está comentando. Bien, le reconocemos participación de forma particular, reconocemos que haya acudido a la convocatoria que planteó el Pleno a las organizaciones de la sociedad. Con esto concluimos con su intervención y llamamos a comparecer a Gerardo Felipe Ladeaga Rendón. Muchas gracias.